Los oyentes del anexo, sí, es verdad, estamos con los últimos preparativos. Son esos días, viste, donde ya no te cabe todas las actividades en las horas que tiene el día, ¿no? Sí, tal cual. Así es. La verdad que sí. Necesitaríamos un par de clones más, pero bueno, vamos bien, vamos bien. se complica. Sí. Le contamos a la gente que estamos hablando de lo que se viene. Que es tengo, mirá, acá el banner o el flyer o el afiche, sí, colgado en el estudio. Segundo Encuentro Provincial de Artesanos Villa Allende Crea. ¿Cómo viene eso? Contanos un poquito. Faltan horas nada más. Horas. Se está palpitando una gran fiesta en el Poli. Contentos. La verdad que ha superado las expectativas. La gente que se ha anotado para participar. Nos sorprende también gratamente la difusión que tiene a través de Facebook. Sí. La página funciona muy bien. Bien. Muchísima gente que a través de Facebook nos ha solicitado informes, inscribirse, presentarse. Y bueno, y todo lo que implica, hay muchas anécdotas. Gente que por primera vez va a estar en una feria con todos los nervios y la ansiedad que implica. Cómo es, bueno, toda la expectativa. Gente que ya hace mucho que son feriantes, que son artesanos ya avezados en el tema. Hay de todo, tenemos gente que expone sus cuadros. Mira. Hay muebles rústicos también, gente que hace hierro, muebles, artículos de decoración, en tela, en vitrofusión, en madera, utilitarios. Siempre vos, Estela, destacabas que tiene que haber un trabajo por parte del artesano. Eso destaca este tipo de ferias, ¿no? Tal cual. Nosotros somos bastante flexibles en considerar un montón de opciones. No somos tan rigurosos. Por ejemplo, está el artesano propiamente dicho y el manualero, sí, que son todas las cosas que se hacen en tela, etcétera, etcétera, muñequería. Pero hay una gran calidad y una gran creatividad. Así que yo creo que eso es lo que prevalece. Y también el otro punto importante es darle la oportunidad a las personas que puedan vender sus productos. Claro. Que sea una entrada más de dinero para sus hogares, que eso es importante también. Y después darle el espacio a la gente de Villa Allende, que es la prioritaria, y de toda la zona. ¿Tienen un número ya cerrado de feriantes que van a tener viernes, sábado y domingo sus puestos ahí en el Poli? Sí, hay un promedio alrededor de 150. ¿Qué? Sí, sí. No, yo pensé que me ibas a tirar 70. No. 150. Sí, alrededor de 150 ya. Y gente que después, a último momento, han desesperado llamando y caen ese día también, ¿viste? Es normal, pasa en todas las ferias. Así que se enteran tarde. Sí, o que directamente le hemos mandado la ficha y llegan ese día, o sea, mañana, viernes, a las 15 horas, todos los que son artesanos, manualeros, todos los que van a exponer, que vienen de distintas partes, gente viene en Grupo de Altagracia, vienen de Carlos Paz, no me acuerdo ahora, en este momento no tengo la planilla ahora, pero gente, bueno, de La Calera, que han estado en la Coinarcu y vienen también, claro, sí, claro. De Unquillo, Mendiolaza, Río Ceballos. Sí, qué linda movida, porque uno se imagina, a ver, muchos vendrán, exponen y se vuelven a sus localidades y al otro día tempranito vienen, o por ahí se quedan, por la villa, por las sierras chicas, y eso también genera todo un movimiento, claro, ¿no? Claro, tal cual. En esta oportunidad nosotros, por supuesto que debo agradecer a Cultura, Desarrollo Humano, sí, Turismo de la Municipalidad, porque nos han dado su apoyo incondicional, nos han facilitado un montón las cosas, y lo destacable es que el diálogo que tenemos con la municipalidad es excelente y gracias a eso las cosas fluyen de otra manera. Además de hacer este evento por segunda vez en el Poli, porque surgió la idea de la comisión anterior, a la que también le agradezco, esta iniciativa, ya que ellos han viajado y nos han representado en un montón de ferias, bueno, era la oportunidad para que nosotros también hiciéramos algo grande en Villa Allende y que de esa manera todos los otros artesanos vengan a Villa Allende. Siempre hemos destacado cuando nos hemos reunido con ustedes que lo que queremos y el objetivo es que la feria sea un polo turístico, un polo, claro, de atracción. Y el Poli también, y el Poli siempre está lleno de vida. Sí. Eso por un lado. Por otro lado, después hemos invitado a las instituciones locales, a las escuelas, a Betel, Juana Manso, que se sumen también a la propuesta. Van a estar los talleres culturales también, los microemprendedores también van a estar con nosotros, porque la idea es que sea una gran fiesta de la villa e integrar a, claro, todo. Hemos invitado a todos los negocios gastronómicos de alrededor del Poli para que se sumen, para que hagan sus propuestas, para que le puedan ofrecer algún menú piola a la gente. Eso también está buenísimo porque así todo suma. Claro, para que no se tengan que ir de ahí. O sea, que se queden en ese lugar paseando y demás. Te agarra hambre, tenés a mano. Perfecto, perfecto. Claro, esa es la idea. Después que te estaba por comentar. Bueno, la difusión, que también nos ayuda muchísimo la difusión, cultura, turismo, desarrollo humano. También contamos con un salón en el Sport Club para que la gente que viene de afuera se pueda alojar y pueda quedarse esos días. Van a tener también en turismo donde guardar todas sus artesanías para no ir y venir. O sea, a la noche se desarma, todos los productos se guardan y al otro día se vuelve a armar como en todos lados. Entonces, el que viene de lejos tiene la posibilidad de hospedarse, de quedarse, y el que está cerquita puede dejar sus cosas guardadas también. Tratamos de facilitarle todo. Qué logística, sí, ¿no? Sí. Es más fácil ser visitante, ¿no? Totalmente. Es más fácil ir a la feria de los otros. Sí. Sí, sí, la verdad que como primera experiencia, nosotros como comisión nueva y primera experiencia en esto, hace meses, un par de meses que venimos a full trabajando. Estamos cansados, está bien, pero con una satisfacción en el corazón inmensa. Por el apoyo que tenemos de la gente, por la gente que se está sumando. Y después otra cosa destacable es la devolución que tenemos del público y de los negocios de alrededor. Los comentarios positivos sobre esta nueva feria, cómo está dispuesta, distinta, qué está creciendo, la calidad de los productos que se exponen. Eso está muy bueno y nos gusta y nos hace bien y nos nutre. Yo recuerdo la nota que hacía con ustedes en la previa del primer encuentro. Sí. Todos esos nervios, esas expectativas. Que hoy también están esos nervios y esa expectativa. Pero ya con un poquito más de camino desandado, sí, ¿no? Sí, un poquito más. Yo no he tenido la oportunidad de viajar tanto a otras ferias, ¿no es cierto? Pero a las veces que he ido a otros lados, a Arroyito, a Río Tercero, eso ha sumado como experiencia a la hora de poder organizar. Me han tratado muy bien, nos han tratado muy bien, y eso es lo que yo he rescatado de otros lados, y eso es lo que queremos brindarle a la gente también. Uh-huh. Que vengan, que puedan vender sus cosas, que se sientan bien atendidos, que se sientan cuidados y que vuelvan todas las veces que quieran. Uh-huh. Porque la feria es un lugar también así, que convoca a artesanos y al público. Uh-huh. Y después otra cosa que te quería comentar, porque entre que hablo voy, se me van amontonando todas las cosas todas que las quiero ideas. Todas las ideas. La gente está muy contenta de esta propuesta del poli y de cómo está. Y eso es algo destacable. Y después es invitar a la gente al poli. El poli es un lugar de reunión. Los fines de semana van las familias, tiran su manta y toman el mate ahí y comparten una tarde espectacular. Así que el poli es totalmente un polo de vida y un polo turístico. Sí, sí, sí. Y que ustedes le hacen un aporte importantísimo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que eso es lo que valora la municipalidad y por eso también nos apoya. Porque se han dado cuenta de la gran movida que es, ¿no es cierto? Y que queremos que la gente se quede y consuma en Villa Allende. La última va a ser la invitación y que nos cuenten más o menos cómo va a ser el tema del escenario, porque va a haber música en vivo y demás. Pero me quiero quedar con algo que vos decías, ¿no? Es laburo también, ¿no? Es o sea, laburo. Es la fuente de ingreso de un montón de laburantes de las artes, de la cultura y demás. Y eso también está bueno destacarlo, sí, ¿no? Es lo que te quería. Economía solidaria, autogestionada. Sí, exactamente. Justamente ayer conversando con una persona que viene nueva por primera vez, yo le comentaba esto, ¿no? Que si bien salvando las distancias, lo que implica, por ejemplo, feriar, cómo convoca artesanos de todo el país, una feria de artesanos también es una vidriera. Es una manera de hacer conocer los productos que uno hace, conocer el trabajo que el artesano hace, vender, por supuesto, porque también es importante, y también captar futuros compradores. Claro. Porque la gente se enganchó con algo que vos hiciste y algo que rescato de la artesanía, a diferencia de lo comprado de afuera. Uh-huh. Se te rompió una taza, el artesano te hace otra taza. Te gustó algo y te hacen el juego completo de... Te gustó un almohadón, te hacen el juego completo de almohadones, porque lo hace el artesano, no lo compra afuera. Yo hace muchos años también tuve un negocio de artesanía y decoración y primordiaba eso, y eso es lo que le contaba a la gente. A veces te va quedando un plato de cada uno, una taza, viste, que vas a poner la mesa y quedan cuatro platos, tres tazas, un vaso, un horror. Y bueno, y eso es lo que tiene la riqueza del artesano. Y que... me imagino también, Estela, que digamos, más allá del hecho de que uno vende, el otro compra, se genera un vínculo humano, sí, también. O sea, no es un mero cliente. No, yo tengo, mis compañeras artesanas tienen sus clientes de años, claro, que bajan al poli a comprarle las cosas, las tortas, los alfajores, y se van, vienen a eso. Ya tienen su clientela, claro, les gustan las cosas que elaboran, y eso está muy bueno, y la gente busca en los puestos donde están las chicas que hacen los juguetes didácticos para comprarle a sus nietos, a los hijos. Hay mucha movida y mucho recambio y muchos productos nuevos, cosas muy bellas. Están llegando artesanos con cosas muy copadas al poli, y eso nos llena de felicidad, porque se corre la bolilla también en las, sí, otras ferias de Córdoba, que en Villa Allende y en el poli la movida está creciendo. Entonces se vienen de otras ferias a probar qué onda acá también. Está qué bueno, qué bueno, sí, qué bueno. Un movidón. Bueno, se viene el segundo encuentro provincial de artesanos. Ya es mañana, viernes, sábado y domingo. Sí, así es. A partir de la hora 17 a 22 el viernes. Sí, así es. O sea, son horarios distintos, ¿no? Sí, sí, porque el viernes, porque recién la gente, claro, llega, claro, se organiza. Hasta que se arme y toda la cuestión. El sábado un poquito más amplio, a partir de la hora 15 hasta la hora 23. Y el domingo ni hablar, desde las 12 del mediodía hasta la hora 22. Contanos un poquito cómo viene la cuestión del escenario. Sí, sabemos, sí, que, che, hay un locutor del anexo para mañana. Es un honor contar con el señor Tucu Gambarte. ¿Vos podés creer? Esa cara. ¿Vos podés creerlo? Claro, esa cara no me gusta. Ay, menos mal que las caras no se ven en la radio. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Estaban conscientes de lo que estaban haciendo cuando le ofrecían este... ¿Vos sabés que no? No. Fue un impulso. Dijiste, lo viste, dijiste, che, necesito el locutor para el viernes, Tucu Gambarte. Lo llamé a Adrián también, porque hemos organizado el viernes que sea una convocatoria de juventud, que sean los de rock. Y bueno, sí, el Tucu tiene, sí, toda la onda, sí, sí, y me gustaba que fuera el que presentara. Está bueno. Vienen bandas de la ASA, que es la Academia Solidaria del Arte, así que los chicos están con una expectativa terrible porque se vienen con hinchada y todo. Después va a cerrar la Bipolar, va a cerrar el evento de este día viernes. Sí. Y después, bueno, tenemos el sábado todos los que es folclore, vienen academias de danza de Carlos Paz, talleres de danza, el Hogar de Día del Árbol también va a presentar su grupo de danza y canto, va a estar los amigos del folclore, Quique Quiroga, Baltasar Gutiérrez, después tiene otro, el grupo Sumaj, taller de danza El Remedio, taller Raíces Tradicionales de la Villa. Muy linda la movida, y también van a hacernos una breve visita a los coros que van a estar recorriendo la villa, los coros de cultura. Y el domingo tenemos también un surtido, porque va a estar un grupo de cumbia canchera, Malú, Planta Alta, que es música reggae, Cielo y Facu, un dúo de rock nacional, Raíz. Y bueno, y cierra el evento los amigos de acá de la casa, Profundo Carmesí. Totalmente. Así que... Que hace poquito cumplieron 20 pirulos en el Teatro Real. Así estuve ahí. Nada más ni nada menos. No, fue... Tremendo. Paréntesis aparte, tremendo. Sonó espectacular. Y para mí una alegría y un orgullo que... verlos allí a todos, cómo han crecido, han incorporado mujeres, bien, ya que son tan machistas, entonces le levanté el pulgar, dos mujeres en la banda, arriba, han abierto la cabeza. Han abierto un poquito. Che, qué bueno esto que decís, porque va a haber folclore, rock, cumbia canchera, reggae, o sea, digamos, todos los estilos, porque de eso también se trata, ¿no? La diversidad. Sí, sí, es lo que queríamos, y bueno, y como te sigo diciendo, es difundir lo que se hace en Villa Allende. Bueno. Tanto de lo que es artesanal, cultural, y también a nivel musical, talleres de danza, difundir lo que nosotros hacemos. Es lo que siempre estamos comunicando permanentemente, ustedes, nosotros, todos, ¿no? Que Villa Allende tenga esa movida, es importante cuidarla también, es importante, y que crezca también. Qué lindo, qué lindo. Bueno, un gran fin de semana. Gracias. Chicos, felicitaciones. Gracias. Con toda la suerte, ese entusiasmo se va a plasmar seguramente en el poli, que va a ser, siempre es un lugar agradable para ser transitado, pero este fin de semana ni te lo cuento. Sí, sí, así mucho que los todavía. Invitamos a todos los que escuchan la Radio Nexo, los invitamos este fin de semana, 11, 12 y 13 de noviembre, el poli está de fiesta. Totalmente. Estamos. Che, ¿y el Chiche Agosti va a estar? ¿Cuándo? Oh, nos estamos olvidando del principal locutor. Claro. Otra cara más. Tano. ¿Cuándo bueno, está el Chiche? Sí, mi viejo va a conducir el sábado y el domingo a hacer la conducción él. Bueno. Así que, bueno, es una manera, como decíamos en la nota anterior, de reconocerle tantos años de trayectoria que tiene la villa. Y dentro de todo lo que es tradicional, mi viejo es un personaje tradicional de Villa Allende, así que imposible que no esté. Si hay un tipo querido en la villa es tu viejo. Así que sí. Un divino. Gracias por eso también. Por favor. Estela Maris Agosti con nosotros, los artesanos de la villa que la van a romper. Viernes, sábado y domingo, segundo encuentro provincial de artesanos Villa Allende Crea. Obviamente también estará la 93.9. Y se lo mandamos al Tucu Gambarte. Perdón, artesanos, perdón.